ahora sí nos preparamos para irnos a Buenos Aires. Tenemos un amigo en Buenos Aires y nos gusta conversar con él los días martes, sobre todo si está en la calle y nos pasa el termómetro de la ciudad. Nos vamos a Capital Federal para conversar con Marco Sierras. Estimado Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Contanos dónde estás vos, qué es lo que se está viendo a esta hora. Bien, estamos aquí en el Obelisco, en un desayunazo que se está replicando en algunas otras zonas de la ciudad y también en otros lugares. El termómetro, decías vos, bueno, bastante fresco, digamos. La zona del Obelisco siempre es muy, muy fresca. Aparte de la baja temperatura, corre un vientito que ni te cuento. ¿Y el termómetro del humor social? Bueno, justamente una de las de los pilares de este desayunazo es visibilizar las situaciones de pobreza que se están, digamos, yendo a niveles realmente más que preocupantes, ¿no? Sino desesperantes. Prácticamente la mitad de la población está bajo la línea de pobreza. Y este desayunazo quiere visibilizar esa situación, plantea reclamos tanto para las personas digamos que también están en situación de calle, que son las que peor, por supuesto, de todos de todas las personas están pasando, pero también las personas que se han quedado sin trabajo, que les ha mermado el ingreso, que no tienen digamos un aporte por parte del Estado, porque no, muchos no tienen documentación, no están en una situación de bastante informalidad, ¿no? ¿Quién organiza el desayunazo? Perdón, y después apuntando también al tema de la vivienda, ¿no? Porque hay una situación bastante compleja de cientos y cientos de familias en la ciudad, las cuales están ya no están pudiendo pagar los alquileres, y se teme en cuanto esto digamos se resuelva la situación COVID tras la vacunación, que se vuelva una ola de despidos, de desalojos bastante importante. Marcos, ¿quién organiza la actividad? Son varias organizaciones, está Somos Barrios de Pie, está Proyecto 7, está el MTD, son varias organizaciones. Está el CIVA, que es la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires. ¿Esas organizaciones son organizaciones opositoras, oficialistas o neutrales en cuanto a definiciones políticas y en referencia al gobierno? Hay, digamos, es un conjunto de organizaciones que hay de color variopinto, digamos, ¿no? Hay organizaciones muy críticas, tanto al gobierno nacional como al de la Ciudad de Buenos Aires. Hay algunas organizaciones que están más alineadas, digamos, esta situación es transversal, por lo tanto, el acuerdo, digamos, la articulación entre las distintas organizaciones ha podido llevar adelante esta actividad, en la cual lo que se prima justamente la situación de la población, ¿no? Y de la gente en situación más vulnerable, y hemos corrido las situaciones de mezquindades políticas, por supuesto, en función de visibilizar estas situaciones. Así que no podría decir que hay una línea más opositora, menos opositora, o más oficialista o menos oficialista, porque realmente digamos, venimos trabajando ya desde hace rato en la ciudad en esta con este nivel de articulación, ¿no? El viernes pasado marchó el Polo Obrero al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ¿Ustedes ahí tienen pensado resolver algo, llevar algún petitorio, alguna nota? No, nosotros como organización no estamos adhiriendo a esa marcha del viernes. Bien, pero en esta actividad del desayunazo, ¿piensan resolver algo en particular? ¿Se está discutiendo alguna posición? Principalmente, y desde nuestra organización, Barrios de Pie, plantear la desesperante situación que se vive en la ciudad, ¿no? Y en los barrios populares, cosa que venimos trabajando y venimos hablando, digamos, ya desde en otras salidas, donde la situación es, en principio, de la vivienda, y el tema de los ingresos es una estructural en la ciudad, ¿no? Donde el negocio inmobiliario avanza sobre los derechos de las personas, principalmente. Comienza otra vez a tomar vigor la discusión sobre las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires. y comienza la gente a desesperarse por el tema de la vivienda. Es que no hay hoy un alquiler, ronda, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ronda prácticamente el equivalente a un salario mínimo, ¿no? Estoy hablando de una vivienda de uno a dos ambientes, depende del lugar de la ciudad donde uno pueda ubicarse, pero está rondando los 25.000 pesos. Hay lugares donde vos por 25.000, de entre 25 y 30.000 pesos, podés alquilar solamente un monoambiente en los lugares más caros de la ciudad, y en los lugares un poco más no quiero decir más económicos, porque no son más económicos, sino que cuesta un poco menos vivir, los lugares por ahí más alejados del centro, los barrios más alejados, tenés por ahí, por el mismo dinero, un dos ambiente, ¿no? Un 30.000 pesos por dos ambientes. Y no hay el sueldo vital, mínimo vital y móvil, ni siquiera llega a esa cifra. Es increíble cómo el gobierno ha priorizado ordenar las cuentas para pagar la deuda y se está descuidando la ayuda social. Este año se está viendo que hay un descuido de esa parte. Nosotros en la ciudad en particular, lo que estamos exigiendo es que el gobierno de la ciudad aplique medidas económicas para su propia población, digamos, que las personas que viven aquí y que también pasan parte de la semana, tenemos mucha población que viene desde bastante lejos a trabajar, por lo tanto lo que hace es alquilar una piecita entre varias personas para poder quedarse en la semana a trabajar y después volver a sus lugares de origen, ¿no? Con situaciones que también se suelen ver en Córdoba, ¿no? Donde por ahí en la semana la gente trabaja y en la ciudad después vuelve a sus lugares de origen, que no son bastante cerca de la ciudad. Bueno, aquí ocurre más o menos lo mismo, y la ciudad de Buenos Aires no ha dado ni una sola medida en este sentido, ¿no? Para priorizar el trabajo, para priorizar la salud, para priorizar la vivienda. Se reclama desde la ciudad de Buenos Aires una medida similar a lo que ha sido el IFE Nacional, y no ha salido ni un solo peso en todos estos meses de pandemia, ¿no? Que ya vamos para año y medio. Bueno, pero la ciudad de Buenos Aires es un intendente, él puede decir la cuestión de la economía social no es competencia del municipio de Buenos Aires, que lo resuelva la nación. Sí, no es un municipio, ¿no? Tiene casi el equivalente a... Es una ciudad autónoma, es casi el equivalente a una provincia. No puede desentenderse. Y la cuestión social tampoco, así sea un municipio de todas maneras, no puede desentenderse la ciudad de Buenos Aires de esa situación. Lo mismo que, no sé, un municipio como puede ser Huerta Grande o La Falda no puede desentenderse de su situación social. Y mucho menos la provincia de Córdoba. Por supuesto. Por supuesto que al nivel nacional los reclamos también están dirigidos, porque se ha visto, como vos mencionaste hace un rato, una merma, ¿no? No sé si en la cantidad de dinero, pero sí en la distribución o en la llegada, mejor dicho, de esa distribución de recursos. Por supuesto. Marco, me decías que no adhieren a la movilización que hizo el Polo Obrero el viernes pasado. Entiendo que son cuestiones de lectura, de definiciones, pero ¿se podría caminar a una articulación, a una unificación de las demandas sociales en la Argentina? Bueno, siempre se ha pensado y se ha tratado de articular en ese sentido la mayor cantidad, digamos, de esfuerzos están dirigidos hacia eso. No siempre es posible, no siempre es sencillo, y muchas veces es hasta imposible por cuestiones no solamente políticas sino ideológicas, y también de qué es lo que se reclama, ¿no? No siempre hay coincidencias, o bueno, o se entiende de la misma manera la salida a la crisis. Exactamente, ¿no? Cada espacio, cada organización y cada sector también tiene una mirada a la realidad, un análisis de la realidad, y en función de eso aborda las posibles soluciones y también los modos y las formas de reclamo. ¿Y la gente qué dice? ¿Sigue bancando al gobierno ahí en esas reuniones, cuando cuentan de su situación económica? ¿Siguen de todos modos bancando al gobierno y esperando que la ayuda llegue? Por supuesto, quienes están convencidos que este gobierno es que es el que votaron, están convencidos, y todos creo que en ese sentido estamos como de alguna manera acordamos en que este es el gobierno que tenemos en función del voto popular, y en función también de un gobierno, digamos, que estuvo 4 años en el poder y que se buscó sacar a como del lugar. La gente en general tiene bastantes críticas, pero sí sigue sosteniendo al gobierno con críticas bastante fuertes, ¿no? Y autocríticas también. Por supuesto, me imagino que debe ser así. No debe ser una situación fácil para muchos militantes. Y bueno, y la cuestión social que urge, que preocupa y que esperemos se clarifique esto, y que este gobierno, que es un gobierno que se distancia, se diferencia del neoliberalismo, tenga una política social clara para que la gente no tenga que estar reclamando en las calles. Seguro. De todas maneras, los derechos, los reclamos se seguirán haciendo en la calle en la medida en que no se resuelvan, como vos decís, estas cuestiones de índole social, económicas, ¿no? Y también de mirada de país, y no, venimos de 4 años de capitalismo más atroz, y no porque haya un capitalismo bueno y un capitalismo malo, sino entendiendo que depende de quién esté en el poder, el capitalismo puede ser más atroz, siempre puede ser más atroz, y de hecho podemos verlo a nivel regional, ¿no? Como el capitalismo con ciertos sectores, con cierta derecha en el poder, puede ser muchísimo peor que cualquier otra situación en la cual se esté. Podemos pensar, podemos hipotetizar, ¿no? Cómo hubiera sido esta pandemia con el macrismo en el poder, ¿no? Y uno tiende a pensar que sería casi sin margen de error, a que sería prácticamente en consonancia lo que hoy es Brasil con el Bolsonaro diciendo sobre que esto es una gripecina y tiene casi 500.000 muertos, donde buena parte de la población no está vacunada, bueno, y donde prácticamente no hubo restricciones tal cual las vivimos nosotros, y donde el hubo situaciones, y hay situaciones realmente desesperantes de saturación de hospitales, donde la gente se muere y no puede ser enterrada. Nosotros no hemos tenido esa situación, por lo menos en forma generalizada. Puede haber situaciones de hospitales que estén saturados o al 100%, bueno, se deriva a otro hospital, pero nunca se llegó a una situación masiva en la cual no hay hospital para nadie, ¿no? Y la gente muriéndose en la calle, como hemos visto sobre todo el año pasado en algunos lugares, en otros países, ¿no? Creo que y así el nivel de vacunación, nosotros tenemos más de 20 millones de vacunas, están aplicando, creo que de alguna manera también se va saliendo de esta crisis sanitaria, pero siempre tiene que ser con criterios sanitarios. Por supuesto. Si mezclamos ahí los criterios políticos con los criterios sanitarios, impriman los criterios políticos sobre la salud, bueno, ahí estamos como bastante complicados. Totalmente, estimado Marcos. ¿Algo más que quieras contarnos, que quieras agregar? Bueno, no, esa situación, ya la actividad aquí está terminando, es un desayunazo, se dio a la sobre todo para la gente en situación de calle, que quien peor la está pasando, se ha tomado, presión, digamos, hay otras compañeras que están viendo si la persona tiene documentación o no, como para poder tramitar esa situación y regularizarlo. Bueno, esto que hablamos al principio, gente que en principio no tiene casi ninguna posibilidad de acceso a ningún derecho, ¿no? Que por lo tanto ni siquiera tienen la posibilidad de cobrar algún tipo de subsidio, porque en muchísimos casos no tienen, han perdido documentos, no los han nada. Esa es la situación que vive la mayoría de la gente que vive en la calle, ¿no? No es que va a ir a un lugar a ver si le dan el documento nuevo. Y no. Entonces, esa situación, bueno, están tratando aquí de regularizar si tienen unos documentos para tramitárselo. Y sobre todo calmar el hambre y el frío de estas mañanas que vienen bastante frías, así que bueno, en buena hora la situación. Marquitos, te mandamos un abrazo grande. Bueno, un fuerte abrazo a ustedes allá. Como siempre, un placer. Hablamos con Marco Sierras, charlábamos desde Capital Federal en directo. Nos contaba su vivencia desde el Obelisco.